Bien, estamos en el tramo final del panorama en el día de hoy y vamos a hablar sobre el 8A. Se viene el debate en Senado del proyecto de legalización del aborto y parece que las propuestas que vienen dando los senadores de Córdoba, por ejemplo, parece que está teniendo cierto impulso adentro de la Cámara Alta. Estamos hablando de modificaciones que pueda tener por parte del texto que fue aprobado en diputados y bueno... Está en bambalinas adentro de la Cámara Alta. Ayer hubo una conferencia de prensa en la ciudad de Córdoba, en el sindicato de prensa, donde, bueno, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, filial Córdoba, ha expuesto algunas palabras al respecto sobre el panorama actual, sobre el proyecto en sí. Luciana Barraza es una de las integrantes de la campaña y está aquí con nosotros en línea telefónica. ¿Cómo te va, Luciana? Leandro te saluda. Hola, ¿qué tal, Leandro? Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo fue esta conferencia de prensa? ¿Qué es lo que anunciaron puntualmente? Bueno, en esta conferencia hicimos un llamamiento de la conferencia de prensa para poder contarles, contarle a la prensa, y es más, estaban invitados los senadores, la senadora y los dos senadores de la provincia de Córdoba, para poder mostrarles todo el laburo que se viene haciendo. Hemos recolectado miles de firmas de distintos sectores, particularmente las que presentamos ayer fue del colectivo de jóvenes, que son muchísimas agrupaciones de jóvenes, la red de profesionales por el derecho a decidir, docentes y trabajadores de la educación, trabajadores del Ministerio de Salud, de la Ciencia, de la Técnica, de trabajadores sociales, representantes de la Universidad Católica de Córdoba, representantes de la Universidad Nacional, bueno, de la provincia y de la ciudad de Córdoba. Luciana, a ver si se te escucha. A ver, no se te escucha, Luciana, a ver. Bueno, estamos en comunicación con Luciana Barraza. Parece que hay problemas de comunicación ahí. Pero bueno, ahí estuvo exponiendo algunos de los puntos que se ha dado sobre una conferencia de prensa realizada en el día de ayer en el Sindicato de Prensa Córdoba, una conferencia de prensa realizada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Filial Córdoba. Recordemos que están los tres senadores y senadoras de cordobeses que están ahí presentes en la Cámara Alta, que si bien a nivel masivo han dado una postura a favor de la legalización del aborto, sí darían su voto a favor si se hace una serie de comunicaciones. Luciana, ¿ahí nos escuchás? Sí, no sé en qué parte dejé. No, nos estabas comentando la lista de las organizaciones ahí presentes en la conferencia de prensa. Ah, bien. Bueno, no. Bueno, otra vez. A ver. Sectores. Sí. Hola. Sí, ahora sí ahora sí se te escucha. Bien, distintos sectores de la población, distintos sectores de trabajadores de la salud, de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional, docentes de la ciencia, de la cultura, que se han pronunciado en favor de que el Senado apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y vos bien lo decías al comienzo, nos oponemos a cualquier modificación. Digo, con esto los tres senadores por Córdoba han presentado una propuesta de modificaciones que realmente nos interesa muchísimo decir de que no estamos de acuerdo con ninguna modificación y que esto, para que le quede claro a todo el mundo, no se aprueban con modificaciones. El proyecto que viene de diputados ya ha tenido modificaciones, no es igual al proyecto que presentó la campaña, porque decidimos consensuar un montón de aspectos que, por más que no estaban en el proyecto original nuestro, entendimos que eran necesarios para que saliera esta media sanción. Ahora, cualquier modificación que le introduzcan ahora en el dictamen o en la votación del 8 de agosto, lo que va a provocar es de que se dilate y se siga dilatando el debate de este derecho tan importante que venimos debatiendo desde hace muchos años, pero particularmente desde febrero a lo largo y a lo ancho del país. Uh-huh. Cualquier modificación al proyecto de ley, para que quede claro, tiene que volver el proyecto a diputados, a volverse a debatir. ¿Sí? Es una dilación innecesaria. Todos los bloques han aportado las modificaciones que ya se realizaron en diputados y que contempla todas las voces. Uh-huh. Por eso necesitamos que tanto los tres senadores de Córdoba como el resto podamos aprobar este proyecto ya sin más dilaciones. Ya es mucho lo que se ha discutido, han sido muchísimos los sectores que ya se han expresado. Esa es la intención que tenemos desde la campaña nacional por el derecho al aborto. Uh-huh. Luciana, recordemos que entre las modificaciones que por lo que sabemos proponen estos tres cordobeses y cordobesas, es que por un lado el tema de la legalización arranque pase de las 14 semanas a las 12 semanas y el otro punto es la objeción de conciencia que ya no sea algo individual de parte del médico, sino también a nivel institucional. No sé si había esas otra. Son las dos propuestas más fuertes de las más fuertes. Bien. Y el problema es que no tienen, entiendo que no tienen sustento, ¿sí? ¿Por qué 12 semanas y no 14? Las 14 semanas fue algo que construimos en base a todas las legislaciones internacionales que hay sobre el tema. Entendemos que la semana 14 también define por qué después de la semana 14 es donde el sistema nervioso central del feto se genera. Entonces, por eso pusimos la semana 14. No es algo caprichoso. Uh-huh. Sí, siendo que las 12 semanas no tienen una justificación del por qué se piden 12 semanas y no 14. Y respecto de lo de la objeción de conciencia, que me parece realmente muy grave, como ya se dijo muchas veces, las instituciones, los centros de salud, los hospitales y demás, no tienen conciencia, ¿sí? Acá lo que estamos enfrentando es un lobby, si se quiere, o un apriete de parte de instituciones, digo, todas las clínicas que salieron en Córdoba, por ejemplo, y a nivel nacional, diciendo que no iban a realizar una práctica, ni que la iban a derivar. Ese es el problema. A nadie se le obliga a realizar, ningún profesional de salud va a estar obligado a realizar un aborto. Eso es lo que establece el proyecto de ley que ya tiene media sanción en diputados. Lo que quieren introducir es directamente que instituciones no cumplan con el plan médico obligatorio, lo cual eso es gravísimo. ¿Sí? Uh-huh. Que una institución no cumpla con parte del sistema público de salud. Uh-huh. Podemos decir que que existe esa conciencia de las instituciones, no, simplemente son de personas. A esas personas que están en contra, nadie les va a obligar a realizar abortos, ¿sí? Lo que estamos pidiendo es que eso no se convierta en una obstaculización directa del derecho que estamos ganando las mujeres y las personas gestantes. Uh-huh. Luciana, ¿qué actividades van a llevar a cabo desde la campaña en Córdoba de cara acá hasta el 8 de agosto? Nos queda una tarea enorme todavía, parece poco de acá al 8 de agosto, uh-huh, pero nos queda muchísimo trabajo pendiente. Hoy los estudiantes a nivel nacional, llamado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, van a realizar en Plaza San Martín, desde las 3 de la tarde, uh-huh, una serie de talleres y conversatorios sobre distintas temáticas, educación sexual, las políticas aplicadas a la educación sexual y todos los debates que llevan consigo, que para nosotras debe llevar consigo el debate de aborto. A partir de las 3 de la tarde y también van a realizar un pañuelazo estudiantil. Uh-huh. Mañana hacemos un gran festival a las 19:30 horas, después de la marcha por Santiago Maldonado, en Montevideo y Irigoyen. Sí, vamos a hacer un festival con bandas nacionales y locales muy buenas y ya nos preparamos para la vigilia, lo que va a ser la vigilia de la espera del Senado también en frente al Patio Olmos, en la calle Irigoyen, el día 8 a partir de las 11 de la mañana y se extenderá todo lo que dure la vigilia. Sabemos que tanto en diputados como la presión que objetivamente las mujeres hemos ejercido poniendo en discusión este tema, lo logramos en la calle. La media sanción de diputados también fue producto del millón, más de un millón de personas en Plaza de Mayo y en todas las ciudades del país. Entonces convocamos a todas y a todos a seguir siendo parte de este enorme movimiento de mujeres y que todas las personas, varones, mujeres o de las disidencias sexuales, puedan expresar su voluntad por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Luciana, muchas gracias por la comunicación y por habernos mantenido al tanto de todo este panorama que gracias se está viendo. Gracias a ustedes por comunicarnos. Cualquier cosa, lo que necesiten, vamos a estar al pie del cañón todo lo que queda del tiempo. Muchas gracias. Luciana Barraza, integrante de la campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, filial Córdoba, dándonos este panorama de lo que se viene de acá al 8 de agosto.